casas ahí a través de la pantalla. Te confieso que me has hecho llorar, que cuando te vi mal yo me amargué. Confieso que es de loco este cariño, que se ama solo así, solo una vez. Sos como sol, el aire y el amor. A ti te necesito para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal. Cuando pasa el tiempo y tú no estás, te llevo dentro de mí, metida en mi corazón.